Y bueno, había que intentar poner algo, cada uno de parte de uno. A mí, personalmente, me cambió la vida. Me cambió la vida porque en todos estos años, a pesar de que pasé por muchas cosas y por muchos estados de pobreza extrema, nunca dejé de ver al otro y de unirme al otro para cambiar algo. Toda la militancia mía, yo la sentí que ardía adentro mío el día del Cordobazo. Todo eso que uno venía a hacer después que actuaba como delegada, como, era como tenía razón de ser. Bien, escuchábamos las voces de Ana María Peña, de bancaria de la JTP, Isabel Guzmán, estudiante cordobesa, cordobesas todas, ¿sí? Ana María Medina, que era trabajadora bancaria de la seccional Córdoba, era una militante, era una delegada gremial, y Marta Aguirre, que era obrera de una fábrica de zapatos y que no militaba en ninguna agrupación, pero que salió a la calle como obrera que era, para reivindicar ese día que en todas quedó marcado a fuego y que es algo que se recuerda todos los años en Argentina porque fue una victoria del movimiento obrero y es algo que lamentablemente, es decir, que los sindicalistas de base salgan a luchar por conquistas obreras y por derechos obreros, es algo que de un tiempo a esta parte mucho no se vio, ¿sí? Y mucho se sigue sin ver. De hecho, estamos todavía esperando un plan de lucha, un paro general,